Bueno, bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Muy buenas tardes a todos, como dijo Jorge, bienvenidos una vez más. Y bueno, acá estamos. Programa del día 25 de noviembre del año 2011. Y vamos a arrancar un programa... ¿Qué vamos a tener, Jorge? Vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener, para arrancar, ¿no? El típico espacio noticioso. Nuevamente vamos a tener un visitante especial para este espacio de noticias. Sí. Luego vamos a tener un... Bueno, la conclusión. La segunda parte. La conclusión de Sandman, ¿no? Del cómic que habíamos estado hablando, el cómic de Neil Gaiman. Vamos a hacer la parte 2, conclusoria, ¿no? Como unas películas de conclusión, ¿no? No como esas secuelas malas. Estamos hablando de la categoría de Terminator 2, por ejemplo. Ese tipo de buenas secuelas. Ah, está, tío. Ese tipo de buenas secuelas. Y bueno, y después vamos a estar teniendo al productor general, ¿no? La visita del excelentísimo productor general. ¿Qué nos trae, Nico? Va a traer un análisis de cómics, de tres diferentes tipos de cómics, si no me equivoco, Joker, Spider-Man Noir y Hellboy. Una novela gráfica de Hellboy que ahora no me acuerdo cómo se llama. Tres estilos diferentes, tres historias diferentes, tres mundos diferentes. Sí, vamos a ver qué es lo que hace el productor general, ¿no? ¿Lo va a comparar? ¿Lo va a contrastar? Y bueno, tendremos que esperar hasta el bloque para saberlo. Efectivamente. Entonces, Nico, si te parece, le damos de lleno al espacio de noticias. Sí, pero antes que nada vamos a pasar las vías de comunicación. Qué error. 2623-4453 de Teléfono Unirradio. Repetilo porque la gente tiene que conocerlo. 2623-4453. Después nuestro correo universo.alternativo@gmail.com. Nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Y después nuestro Facebook ya, Universo Alternativo, debajo del malayo. Si no pudieron deducir eso, si no pudieron deducir que el Facebook iba a ser Universo Alternativo, algo anda mal. Pero bueno, entonces sí, arrancamos con las noticias. Y bueno, dale. Escuchamos algo de música de mano de la operadora, Paula Tavares, y luego Universo Alternativo. Muy bien, damas y caballeros, vamos a arrancar el primer bloque de Universo Alternativo del día de hoy. Y bueno, vamos al varieté de noticias. Pero primero, bueno, los agraciamos con la presencia del productor general. ¿Cómo estás, Juan? Pablo. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué mal? Feliz regreso. El calor no es amigo de friki. ¿No? No, totalmente. No está bueno el calor. Que 30 grados, amenazan con que esta racha de calor va a continuarse hasta marzo. Yo quiero vivir en Invernalia, en Winterfell. No es mala. Pero ¿qué pasa en Invernalia? De Winter is Coming, todo el tiempo, pero está, por lo menos. Bueno, además de graciarlos con la presencia del productor general, tenemos un invitado especial. Sí, buenas noches, he vuelto. Nuestro John Doe de otro planeta, como ya les dije la última vez que estuve aquí, vengo no sé de dónde, a raíz de mis problemas de amnesia aún no he descubierto de qué planeta que vengo. No, pero me quedé pensando lo que decía Juan, ¿no? Capaz que lo del calor tiene que ver con que se acerca el verano. The summer is coming. Si me apuran, creo que tiene algo que ver con eso. Ah, está bien. Viste como la perspectiva de alguien que no es del planeta, como que siempre te señala lo obvio, ¿no? Bueno, es verano. Pero ve el vaso medio lleno. Claro, el vaso medio lleno, ¿verdad? Es bueno eso. Soy optimista. Y después estuve pensando justo ahora también, ¿por qué el calor no es amigo del freak? Capaz que el gran porcentaje de freak tiende al sobrepeso, ¿no? Quizás. Y eso... ¿No? Yo creo que el friki tiende a la mochila boluda que levanta temperatura. Claro. Yo creo que es eso. El sobrepeso puede ser. Lo que pasa es que yo no dejar con ropa liviana también, claro, puede ser. Eso es otro factor. Yo, por ejemplo, ¿no? me considero un tipo con sobrepeso, pero lo veo a ustedes, por ejemplo, a Nico y a Juan Pablo. Esas figuras de Adonis, ¿no? Además, o sea, a mí me llama la atención, ¿no? Un Adonis muscular, con, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, el pelo largo rubio que tiene Juan Pablo, también, ¿no? También. Juan Pablo más sobre más mi barba. Rubia y larga también. Claro, pero más que Adonis, Juan Pablo vendría a ser una especie de vikingo, ¿no? Una cosa así. Claro, sí, es verdad. Mis 2.5 metros avalan la constitución de vikingo. Por eso te digo, depende mucho. Este tipo del friki es muy jodido. Pero bueno, noticias de Universo Alternativo. ¿Qué tenemos, Nico? Pregunta. ¿Ya anunciaron el estreno el fin de semana pasado de la primera parte de la última película de Crepúsculo? No se nos pasó. Damas y caballeros, Universo Alternativo no se hace responsable sobre Crepúsculo. Lamentablemente no somos seguidores de la saga, así que vamos a dejar de lado ese tema. La fue a ver ayer con mi novia, obviamente. Ya recuperó la plata, no nos importa. Es una porquería. Ahí va, pagamos arriba. Stephanie Meyer hiciste una cagada a la literatura y bueno, igual hay que hacer un análisis bastante interesante. Yo hice una analogía la vez pasada hablando justamente del tema de Stephanie Meyer. Que en realidad el concepto de vampiros de Stephanie Meyer son hadas. Si empezamos a analizar, por ejemplo, las características de las hadas, en realidad, ¿no? Una belleza eterna, esa sobrenaturalidad brillante. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, los Collins no viven en un castillo, viven en el medio del bosque, al estilo hadas. Es muy de hadas. Si nos pensamos a. Seguimos continuando con la analogía de las hadas, nosotros normalmente no vemos que se alimenten de sangre. Pero sí los vemos, por ejemplo, correr por los bosques en escenas muy... O sea, en varias escenas, en varias películas. También los vamos a ver, por ejemplo, que se rigen por una corte. Porque los Vulturi, por más que son otra familia de vampiros, en realidad se manejan más como la corte del invierno, la corte de la noche, de las hadas. ¿Podría añadir que los Vulturi vienen de Volterra? Así, la dejo picando, ¿no? Y es efectivamente así. El actor que hace a Lucien es un Vulturi. Lucien encaraba a los Kiles y vino a hacerse un... Mirá lo que pasó. Un Caperucita Roja. ¿Sí? Pero igual, repito, es más similar... O sea, fuera de que en realidad... No, si los puntos que tirás son interesantes. No, fuera que en realidad, o sea, haciendo una crítica con una evolución del vampirismo en la literatura, podemos arrancar, por ejemplo, que tenemos un cambio del vampiro humano con Anne Rice, por decirlo de alguna forma, o sea, alejándonos de comienzos de siglo XIX con Polidori, con el doctor Polidori, que es uno de los primeros escritores que escribe una novela completa basada en la historia de un vampiro. Pasamos, bueno, como decíamos, pleno siglo XX, Anne Rice, que es una escritora contemporánea, a la última evolución en donde pasa a ser un hada, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Rice vendría a ser la escritora veterana, entre comillas, del género vampírico. Para mí, día. Tiene una revolución de vampiro haciéndolo humano. Es más, el vampiro pasa a tener una problemática humana. El vampiro empieza a pensar en el alma. Deja de ser una criatura de terror y pasa a ser una criatura, un humano con sobre, o sea, pasa a ser un humano con superpoderes porque él mismo, por más que se ve como vampiro, vamos a ver que todas las problemáticas que plantean Rey son problemáticas humanas. O sea, es como, ¿qué pasaría si un ser humano viviera 100 años? ¿Qué harían todo ese tiempo? Yo te veo con ganas de hacer un especial de Crepúsculo. O sea, te veo con todas las ganas. No, pero después podríamos llegar a una evolución del vampiro y contar, por ejemplo, teniendo como último exponente de este Spider-Man. ¿Cómo la verías para un especial de eso? Y lo veo posible, si no lo dejamos para este, o sea, para estos próximos programas, lo podemos dejar para la temporada que viene. Bien, me gustó. Garantizando que va a haber una temporada que viene. Sí, un Elder Scrolls 5. Elder Scrolls 5 también, sí, no, creo que, yo estoy confiado, creo que sí, ¿no? Creo que sí. Hablando, después cuando Jorge haga la segunda parte de Sandman, voy a tirar algo más referente a eso de los vampiros, pero también tiene que ver con Sandman, por eso mismo no... Epa, bueno, aparte me encantó el gancho. Me hiciste acordar por todo el tema de la analogía vampírica. Pero bueno, vamos a aprovechar un poquito para hablar sobre las noticias que han impactado en el mundo del cómic. Caballeros, DC Comics tiene su juego online, que es el DC Universe Online. Salió cuenta free, la cuenta gratis. Ahora usuarios sin pagar pueden jugar con ciertas limitaciones al juego. Bueno, DC Comics ya tiene un 700% de la ganancia ya generada por haber abierto el juego a cuenta gratuita. Eso es lo que genera, la guita se ha multiplicado por 7 y bueno, DC hizo una jugada económica bastante interesante, ¿no? ¿Cómo es el juego, Nico? El juego, mirá, no he tenido el placer de jugarlo, pero, o sea, vos elegís un personaje, que te creas un personaje que puede ser héroe o villano. Y tiene, creo que, como dos subramas. Suponete, sos un héroe, puedes ser velocista, el poder de Flash, y también puedes ser, tipo, experto en arquería, como Green Arrow, o como Speedy, o no sé. Uh-huh. Después tenés a los... no me acuerdo cuál es exactamente la clase que vendría a ser como los adoradores de Batman o algo así, que obvio, te armás tipo un Cape Crusader, como de la familia Batman. Encapuchado, ahí va, exactamente. Después lado de los villanos también tenés como Luthor, un humano con esa semi-armadura que usa Luthor siempre, uh-huh. O un Joker, una especie de payaso te puedes armar. Bien. Además de los diferentes héroes que abarca el universo DC, ¿no? Sí, pero la idea en realidad no es que vos juegues un superhéroe de DC, sino que crees un superhéroe propio. Exactamente, los héroes originales de DC son NPCs, que se van agregando cada vez que sale un parche nuevo para el juego. Mira, interesante. Y la gracia es que sea así un massive multiplayer online con ciudades enteras armadas. Gráficamente es bastante interesante. Igual no deja de ser un massive multiplayer online, o sea, podemos... Sí, es un morph. No hay originalidad... En cierto sentido en el juego. Sí, ahora el que está haciendo el morph es Marvel, que todavía no se sabe mucho, pero... Y bueno, ahora que ya que estoy de paso en el universo DC, quiero comentar algo rápidamente, que es referente a la trama de Dark Knight Rise, que Entertainment Weekly le ha dedicado la tapa de Dark Knight Rise este mes, donde salió una tapa con Bane y con Batman, con Christian Bale. Acá estamos viendo con los muchachos una foto de Bane, ahí con todos los brazos que... parecen de goma, no sé, es algo medio extraño. Y bueno, se planteó la cosa que la trama de Dark Knight Rise va a ser 8 años después de los acontecimientos en The Dark Knight. Nosotros todos pensábamos, bueno, capaz después de la caída del Joker, esto sería un año y pico después. No, va a ser 8 años después, con un Bruce Wayne ya llegando a unos 38 o 40 años, donde Nolan plantea la idea que no lo vamos a ver en la forma física que en la que estamos acostumbrados a verlo. Y como que Bane es el villano del lado de la parte física, es el villano definitivo, a la vez que tiene un gran cerebro, ¿no? Por todo el quilombo que quiere armar en Gotham. Es algo que ha levantado por un lado ciertas controversias, esto por un sentido de que, a pesar de que pasen los años, es como que medio Bruce Wayne no en forma física, no... Como que no te termina de cerrar. En realidad rompe bastante con la idea de Batman en sí, ya que podemos verlo hasta... De Dark Knight Returns ves a un Bruce Wayne viejo, pero todavía dentro de todo armado físicamente para poder combatir. Es más, yendo más lejos todavía, en la serie animada de Batman of the Future, donde sí, tenemos a un Bruce Wayne de 80 años... De bastón, sí. Y lo vemos peleando mano a mano con delincuentes. Sí, en donde por sus conocimientos de artes marciales les vence, por más que en realidad no tiene un estado físico importante. Sí, sí. Pero igual, es un tipo que mete miedo. Con 80 años mete miedo. Claro, sí, sí. Pero es un elemento interesante de Gatúbela, ¿no? Porque va a aparecer Catwoman, ¿no? ¿Hay alguna novedad? No. Se la jugaron de callar. De Anna Hathaway todavía no se sabe nada. Se mostró el traje. Diseño, el diseño ese que supuestamente va a tener en la película, pero todavía no sabes cómo encaja en la historia. Aparte, en realidad, si nos podemos adelantar, son dos personajes que quedaron completamente de lado, ya que, por ejemplo, entre... Batman Begins y The Dark Knight hubo una serie de cortometrajes animados en donde aparecieron diferentes personajes. Sí, Gotham Knights. Vamos a ver a Deadshot, vamos a ver a Croc. Killer Croc, vamos a tener no recuerdo muchos más, pero vamos a ver que, por ejemplo, dos villanos de esta película se han guardado en el tintero y no han aparecido todavía. Sí, y para cerrar comentando lo de Dark Knight Rise, Christian Bale, que es el que interpreta a Bruce Wayne, comentó que supuestamente el trauma de Bruce referente a la muerte de sus padres se va a ver más en la película, porque dicen que le afecta más seriamente en esta película, como que Nolan quiere jugar más seriamente con más el psicológico. Ahí va, con el trauma de los padres de Bruce. Y bueno, vamos a ver qué hace Nolan. Supongo que la va a terminar bien. Interesante. Pero, supuestamente es la última. El acertijo con Johnny Depp, que se había hablado hace un tiempo, no corre. Nolan lo descartó. Supuestamente eso había sido una mala información. Que Nolan antes de la Comic-Con ya había descartado la información. Sí, no, supuestamente se había planteado Deep un guión, un boceto de guión, un borrador del acertijo, pero Deep, dicen que Deep no aceptó y dicen que a Nolan no le terminó de convencer. Es algo que va y viene. Lo de adivinar cuál va a ser el villano es tremendo. Se habla mucho también de Ra's al Ghul, por ejemplo. Sí, incluso en la página de IMDb, en la parte digamos, que está preparado de los actores, hay uno que aparece en el elenco, claro, para Ra's al Ghul. Porque recordemos que en Begins, Liam Neeson interpreta a Ra's al Ghul, pero dicen que en esta como que quieren meter un flashback donde mostrarían a Ra's al Ghul joven con su hija Talia, con Talia al Ghul, que es interpretada por, ahora no me acuerdo por qué actriz. Igual que reaparecía Ra's al Ghul es muy bueno en realidad, si nos ponemos desde el punto de vista claro, bien, vamos a plantear, por ejemplo, por un lado, de que Nolan no le gusta lo sobrenatural en Batman. Claro, sí, Nolan es la idea de que Batman tiene que ser realista. Entonces, que un Ra's al Ghul reaparezca porque no haya muerto en el accidente de trenes que vemos en la 1, hace un guiño a los fanáticos de Batman por el hecho de que, bueno, es inmortal. Pero dentro de una óptica no la han podido haber salvado. Claro. Sí, sí, totalmente. Es interesante. Es controvertido la futura película de Batman, sí. Sí. Volviendo, vamos a pasar un poco al tema de las fiestas, ¿no? Por comentar por arriba rápidamente que... ¿cómo se llama esto? Blizzard tiene su tienda online, que es Blizzard Store. Y ya ha rebajado el StarCraft 2 Wings of Liberty al 50%. De su precio original, lo cual es un gran regalito para... Sí, para Blizzard ha estado rebajando muchos precios en realidad. No solamente también. Eso, sino que con la compra de una cuenta del WoW te hacen un descuento para el pre-order del Diablo 3. Exactamente, es verdad. Comprando creo que toda la todo el año entero de mensualidad del WoW, del World of Warcraft, te regalan, es verdad, como dice Juan Pablo, un descuento en el... la pre-order del Diablo 3. Y bueno, después comentar por arriba rápidamente. Viggo Mortensen salió hablando. Porque se sabe ya que en el Hobbit los cameos que van a ver Orlando Bloom y Elijah Wood van a tener cameos como Legolas y como Frodo. Y se había dicho que Aragorn también iba a aparecer. Haciendo el nexo ese que viste que quieren hacer entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Sí. Bueno, aparentemente, ahora Viggo Mortensen salió diciendo que habían dicho algo, pero como todavía no se comunicaron con él cree que ya no va a aparecer el cameo de él. Ojo, aparte que lo tienen pensado para la segunda película y no para esto, ¿no? Bueno, justamente como decís vos, que el Hobbit va a salir en dos partes. Exactamente, una finales de 2012 y otra finales de 2013. ¿Y Frodo que va a aparecer como anexo que decían ustedes? En realidad que Frodo va a aparecer jugando la comarca, porque a esa altura, digo, Frodo como que no tiene mucha incidencia. Frodo va a aparecer fumando pipa de tranquilo, ¡hey, tío! Bueno, vamos a tirar. Eso ya lo vi, muy bueno. ¿Cuál qué cosa? Lo que vas a decir ahora. ¿Esto? Sí. Ah, bueno, lo que estábamos diciendo con Juan Pablo acá en la cabina es que, bueno, Game of Thrones ya se pueden ver imágenes y hasta un video de la producción de la segunda temporada, que va a estar basada en Clash of Kings o Choque de Reyes, que es el segundo libro de la historia de George R. R. Martin, y que se planea que se estrene el 17 de abril de 2011. Y en Latinoamérica se estrenaría el 8 de mayo. De 2012. Abril de 2012 y en mayo en Latinoamérica. Y bueno, vamos a ver la siguiente parte de la historia de Martin, que sigue contando, ¿no?, toda la travesía de los Stark, los Lannister y toda la baracutanga, por decirlo de alguna manera. Es una secuela que en realidad promete mucho. Bueno, a ver. Sí, volviendo, siguiendo un poco con lo que hablabas antes de Hobbit, vamos a dar una visión un poco más realista. Y te voy a contar que un hombre construye su propia casa Hobbit. ¿Verdad que es lo que muchos quisiéramos tener? Sí, y ahí nos incluimos todos. Claro, la foto está muy buena. Exactamente. Lujo. ¿A quién no le gustaría vivir en la casa de sus sueños, dice el artículo, si tuviera la oportunidad de hacerlo? Es más, si tuviéramos la oportunidad de construirlo tal y como desea uno, dice el artículo. Bueno, la realidad es que un joven, ¿verdad?, tomó la decisión de cumplir su sueño creando la casa. Y su familia se trasladaron a Gales, donde el dueño de unas tierras le cedió parte de su terreno para construir la casa. A cambio, la familia se encargó de vigilar y cuidar el enorme predio. 4 meses después, y tras gastar unos 4.000 euros, lo cual que no sé si es tanto para una casa. No, es muy poco. Para una casa Pero pensá que es una casa chiquita. El comentario boludo que tenía que saltar. Los Dale, así es el apellido de esta familia, construyeron su casa, un hogar respetuoso con el medio ambiente, sostenible y similar a las encantadoras casas Hobbit que pudimos ver, bueno, cualquiera de las películas del Señor de los Anillos. Bueno, la casa fue construida usando madera, cal y yeso. La familia Dale, que no tenía experiencia previa como carpintero, levantó de la nada su casa soñada con respecto a la casa de los Hobbit. Bueno, un realmente orgullo para esta familia, dice esta crónica. Es interesante, ¿no? Es interesante que alguien... Que haya un agujero en la colina. No, eso no es interesante. Lo interesante es que alguien, digamos, se haya copado tanto. Vieja, con una cultura, trae los picos. Claro. Dale. Es como, no sé, es como que te enteres que Nico se arma una silla que es como el trono de Game of Thrones. O sea, está... No, porque las novelas vienen diciendo que es incómodo. Pincha demasiado, me parece, bueno, el trono de hierro. Bueno, pero, o sea, a lo que voy es que alguien efectivamente decide meterle una de las partes más importantes de la vida, que es donde vivís, ¿no?, para el lado de este. Y la casa, digamos, ese es un ringer. Claro, golpe de vista no está mal, ¿eh? O sea, la ves y es simpático, por lo menos. Yo creo que debe tener algún problema de humedad. Con todo el tema del techo, que es una colina, está complicadísimo. Eso, ¿no?, de tener pasto y tierra en el techo, creo que algún problema de humedad debe generar. Igual, ¿sabes qué es lo que no me gusta? Bueno, no están viendo la foto, evidentemente, porque es radio. Ahora le subimos, ahora. Pero en la puerta, no se ve muy bien, pero como que le falta ese pestillo redondo a la puerta, ¿no? Ese gran pestillo redondo. La puerta redondita falta, entonces. La casa Halfing, ¿me entendés? Porque acá tiene una casa que bueno, tiene una periferia circular hacia arriba, pero abajo es chata, es recta. Claro, es normal. Claro, es exactamente. Ahí le pifió. Si vas a hacer una casa Halfing, hacelo con todo, hacelo con Tutti, ¿no? Hacelo con Tutti. Sí. Muchachos, seguimos. Pasó, ¿no? No. Estaba mirando el reloj por eso. Bueno, acá los muchachos están viendo una foto de un señor. No, pero contalo porque yo estoy impactado. Bueno, la foto no impactó. Volvemos a Blizzard, volvemos a World of Warcraft. World of Warcraft es un juego, es el morph de Blizzard, y se conoce mucho también por las propagandas que haya tenido. Propagandas que han tenido de intérpretes a Ozzy Osbourne, a Mr. T, y a un montón más, ¿no? Y bueno, y finalmente ahora, Chuck Norris. ¿Qué más decir, no? Chuck Norris para el fuck with Chuck. Dios Norris. Para algunos. Exactamente. Dios para algunos, sí, totalmente. La idea que plantean del comercial, que después ahora enseguida lo vamos a subir al muro de Facebook para que no hayan visto, es la idea que de Chuck Norris si fuera un cazador, ¿no? El hunter. Me acuerdo de que en realidad cuando recién salió World of Warcraft, la gracia era ponían un famoso, y cómo ese famoso hubiera sido en el World of Warcraft. Ozzy Osbourne en un undead, Mr. T era un orco. Sí, Mr. T era un orco. Mr. T juega en realidad y tiene un ítem único que solamente fue creado para él, que son las granadas. Son unas granadas especiales que hace un tiempo atrás le habían hackeado la cuenta y le habían robado esas granadas. Y saltó como un loco. Qué grande el que le hackea la cuenta y se llevó las granadas. Sí, grande, que no te agarre Mr. T después. Cuando te agarre Mr. T, marchás, obviamente. Bueno, la idea que plantea, por ejemplo, La campaña esta de WoW es... Hay 10 millones de jugadores en WoW porque Chuck Norris les permite vivir. Es así. Y bueno, el comercial te muestra al personaje de Chuck Norris cagando a palo a gnomos, dando patadas a todo el mundo en el... Extraordinario. Además dice, soy Chuck Norris y apruebo este juego. Así, se manda un soñapi, así. O sea que después quédense tranquilos que vamos a subirlo porque la verdad... Lo merece. Sí, no. Es lo que le faltaba a Chuck Norris, incurrir en el, es que en realidad, mundo de los comerciales. Yo creo que en realidad Chuck Norris recién ahora se está dando cuenta que es un icono de la cultura online. Sí, a través de lo que fue los Chuck Norris Facts y en realidad un montón de elementos que se fueron gestando a través de eso. Se volvió todo un ícono, es más que un meme todavía. Es más que un meme, me gusta esa palabra, es más que un meme. ¿No? El atuendo además de Norris en el personaje que le hicieron para el WoW es muy similar a la foto que él está con campera, con camisa de jean cortada y agarrando dos Uzi con la bandera de Estados Unidos de fondo. Después subimos para que vean ahí. Y para terminar, seguimos hablando de Chuck Norris, le voy a mostrar a Juan Pablo, que Juan Pablo es le encantó la primera película, o sea que le voy a mostrar por lo menos el póster para que vaya sí, llevando. Spendables 2 el póster de Spendables. Una masa de testosterona pura. Bueno, para quien no conoce, ¿no? Spendables fue famoso porque fue una película que nucleó a todos nuestros seres favoritos de acción. De los 80, de Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Schwarzenegger. El único respetable ahí es Bruce Willis. Bruce Willis le saca tres cuerpos a cualquiera de ellos. Bueno, Dolph Lundgren se lo banca bien. Lo que pasa es que Bruce Willis es Sean McClane. Es extraordinario. O sea, es un tipo que sigue metiendo miedo. Si alguien vio la 1 o la pelea entre Lee y Lundgren, es la mejor pelea de toda la película. Pero como te decía hoy, Norris, que para algunos es Dios. Bruce Willis es el dios total, para todos, digo. Para todos, Bruce Willis es Dios. Y Bruce Willis fue tengo John un McLean. Problema con lo que estoy leyendo en el cartel. ¿Qué? ¿Está? Aparece Chris Hemsworth. Aparece un Hemsworth ahí. ¿Lo viste? Sí, pero no aparece... Mickey Rourke. Ah, no, porque Mickey Rourke no va a estar. No se sabe. De tatuador no va a estar. No. Lo importante es que ¿quién está en el regreso de esta película que igual de testosterona y acción? Acá vemos a Jean-Claude Van Damme, vemos a Stallone, a Bruce Willis, a Schwarzenegger, a Jason Statham, a Don Lundgren, nunca me sale el nombre. Dolph Lundgren. Y al señor Chuck Norris sosteniendo un rifle ahí con gorrito. ¿Mencionaste a Lee? No está, no aparece. Pero Lee, sí, está Jet Li también. En la parte del elenco original vuelve. ¿Qué? Y bueno, más Chuck Norris. Es una pieza de género. O sea, y bueno, el 17 de agosto del año que viene vamos a tener The Spendables 2 en cartelera. Y bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo por el momento de Universo Alternativo en el bloque de noticias. Vamos a ir un corte chiquito y ya volvemos con Salmon 2. Salmon 2.0. One bad turn on this crooked road took me here to this path I travel, made me pay for what I owed. One black cloud on my silver lining, one bad move that I can't get through. Someone else when I look in the mirror, someone new in the change of grace. No, I'm 89.1. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Let me tell you of the days of high adventure. Conan! What is best in life? Crush your enemies? See them driven before you? To hear a lamentation of the women? Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453. O al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. The waves keep on crashing on me for some reason. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Una vez que aprendes a hablar, ya no quieres callar. Palabras de un activista de radio comunitaria indígena, Oaxaca, México. Enseñando rebeldía, experiencias de organización comunitaria en Latinoamérica, México y Uruguay. Te invitamos este viernes 4 de noviembre a partir de las 19 horas en el local de FUCBAM, Eduardo Víctor Aedo 2219. En el norte Pancho Villa y en el sur Viva Zapata. Panelistas: Alfredo Falero, del núcleo Sujetos Colectivos de UDELAR. Andrea Caraballo, colectivo Casa, Oaxaca, México. Debate intercambio a cargo de El Galpón de Corrales, La Chacrata, El Remanso, ECOS, Federación de Radios Comunitarias del Uruguay. Coorganizan Colectivo Casa, Oaxaca, México, Contra Impunidad, CIES, Centro Internacional de Estudios Sociales, Núcleo Sujetos Colectivos, UDELAR, Centro Social El Galpón de Corrales, Distribuidora Adrián Troitiño, Librería Cronopios. Se presentará el libro Enseñando Rebeldías y habrá una muestra fotográfica y arte político. Enseñando Rebeldía es una compilación de testimonios de organizadores, profesores, estudiantes, amas de casa, líderes religiosos y muchos otros que participan en lo que se convirtió en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Recordá, este viernes 4 de noviembre a las 19 horas en el local de FUCBAM, Eduardo Víctor Aedo 2219. Para zapatear, pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Evacuation protocols for Project Legion in effect. Beginning emergency shutdown in 5 seconds. 4, 3, 2, 1, 0. Sandman, sí, 2.0. Sí, efectivamente. Opa, yo casi que sé un poquito de Sandman, yo. Casi. Casi que sé un poquito. Mira, lo que hablamos el programa pasado de Sandman era básicamente presentar el personaje, que viste que Sandman originalmente era un superhéroe de la edad de oro de ese cómic. Sí. Un tipo con una máscara de gas y con un gas paralizante que dormía. Que dormía la gente y por ser el Sandman. Claro, y era parte de los que se llamaban Mystery Men, ¿no? Que eran, digamos, los pre-superhéroes. Gente sí. con, más bien, con gabardina, con historias de investigación y demás, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pasa que durante lo que se llama la British Invasion, que es básicamente cuando en el mundo de los cómics incursionan muchos escritores y bueno, guionistas, digamos, ingleses. Por ejemplo, Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison. Grant Morrison, sí. Y claro, se llamó la British Invasion por eso, porque como que se volvían muy de moda. Y bueno, y eso fue todo parte de una movida como contracultural en el cómic, que por un lado hacía una cosa interesante que era como que revalorizar viejos personajes, ¿no? Agarrar viejos personajes y demostrarlos de vuelta. En realidad, aparte, es muy gracioso la carta blanca que le dieron para poder modificar personajes. Claro. Eso también. Es muy bueno. Sí. Lo que pasa es que también eran personajes que habían quedado medio en el tintero. Te doy un ejemplo. Sandman, nadie lo leía desde hace décadas. Y en el caso de la cosa de Pantano de Alan Moore, también había sido una cosa que había quedado muy, muy, digamos, en los márgenes de ese cómic. Te comento que Marvel Comics sacó una película de la cosa del Pantano, oficial de Marvel Comics, el año pasado, pero no fue para salas de cine, sino que fue directamente para video. Hubo una película, película filmada. Yo te hablo de película filmada, claro. Del 2010. Por eso, esta no la conozco. Conozco la de Swamp Thing. Marvel. ¿Y Marvel cómo consiguió Marvel? Y la vi el otro día. Y es mala. ¿Y cómo consiguió Marvel? Qué raro. ¿No será de Man Thing? Que es como una cosa del pantano, pero de barro. No. Era posta. The Swamp Thing. Mira. Una entidad primigenia y primordial vinculada con el pantano. Hay poco lugar para margen, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente se revalorizan muchos cómics. Y también se llevan los cómics a temáticas más adultas, ¿no? En el caso de Alan Moore, de que hablamos de la cosa del pantano en su momento, había tratado muchos temas, por ejemplo, de ecología, de política, de sexualidad. Y bueno, en el caso de Neil Gaiman, si bien no agarra por tenores digamos, tan evidentes, ¿no? Temas tan adultos per se, sí, evidentemente sale bajo el sello Vértigo de DC Comics, que es un sello que tiene publicaciones tales como Hellblazer, por ejemplo, la cosa del pantano también. Claro, o sea, es un género que está hecho para adultos. El sello ese está hecho para adultos. Y bueno, y Sandman, una cosa que hace es armar una mitología muy rica, ¿no? Lo que hablábamos el programa pasado era eso, que se había armado. Kenny Gaiman, el escritor inglés, comentaba que él de chico le gustaba mucho la mitología, le interesaba mucho, y le interesaba también meterle como un aire mitológico a los cómics. Y él pensaba que también los cómics tenían como su propia mitología, y la tienen. Hablábamos con Nico, por ejemplo, que Superman como que es un mito en sí mismo, ¿no? Sí, es el superhombre de Nietzsche. Técnicamente es eso. Es efectivamente, claro, un mito en sí mismo. Y todo lo de... Hay como toda una mitología del cómic que se ha analizado, ¿no? Sí, detrás de cada uno, ¿no? Todos tienen un... Por algo la tapa de Apocalipsis Desintegrados. Que no tiene nada que ver, pero es tan icónica y tan representativa y es tan... Como sí. dice el propio Eco, está en este fetiche. Bueno, pero hablando de Humberto Eco, ¿no? Ya que tiraste un Humberto Eco así, yo lo tengo que agarrar porque algo tengo que hacer con ese Humberto Eco. Ajá. Tiene un libro que se trata de eso, de analizar el cómic, ¿no? Y se dedica más que nada a la figura de Superman. Y el tipo comentaba que sí, que Superman tiene su mitología propia y como que digamos simboliza mucho de los valores de la sociedad en la que nace Superman. Por ejemplo, si te fijas los primeros cómics de Superman, los originales, ¿no? Superman, por ejemplo, más que nada es un protector de la propiedad privada, porque Superman no tiene inclinaciones políticas de ningún tipo y no pelea contra la injusticia, pelea contra lo ilegal, ¿no? Es un defensor del orden. Sí. Superman, en el momento que bueno, se viene la guerra y demás, efectivamente hace su incursión en luchar contra el Eje, pero nunca hay una postura crítica de nada. Es simplemente un personaje que defiende como todos los valores norteamericanos. Es claro. Que en realidad cuando el único que tiene una postura crítica es el Hijo Rojo. Claro, pero eso porque ya es la posmodernidad, Superman, donde Superman no cuenta para nada. Y bueno, y una cosa que contaba Humberto Eco es, digamos, lo clásico, que a Superman nadie lo puede discernir porque tiene puestos los lentes. Y sí, en realidad eso tiene mucho de mitológico, porque en realidad la persona Superman no es asociable a una persona normal. O sea, ahí efectivamente se habla mucho de lo que es el papel del héroe. O sea, hay todo un análisis académico del cómic, ¿no? Y Sandman, si lo fuéramos a agarrar por esos lares, ¿no?, de análisis, yo te diría que tiene mucho que ver con una beta fantástica dentro del cómic, ¿no? Viste que Marvel capaz que no se ve tanto, pero en DC como que los superhéroes siempre han incursionado con cuestiones mágicas, ¿no? Por ejemplo, de Superman se dice muchas veces que como que es vulnerable a la magia. Pero nunca se explora demasiado eso. Pero hay como todo un submundillo de personajes de DC, sí, que son magos. Su hija Satana, el Doctor Fate maneja el misticismo, la magia. En el caso de Marvel estoy pensando en cosas como, por ejemplo, Marvel es mucho más amplio en ese aspecto. Sí, magia es mucho más. Desde Doctor Strange hasta Ghost Rider, en realidad, claro, pasando por Johnny Blaze, yendo cual para lo que es Mephistófeles, Mephisto. Si volvemos ahora... volvemos también de vuelta para DC, Madame Xanadu, John Constantine también, dentro de todo, maneja el ocultismo, claro, la magia. La Justice League Dark, como también se conoce hoy en día, después del reboot de DC, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa? Es que hay todo como una beta que se sale del cómic tal cual. Y eso, si uno lo analiza, tiene mucho sentido con Sandman, porque Sandman es un personaje que originalmente era un Mystery Man, ¿no? Una especie de detective de gabardina. Y si bien Sandman pasó por una época donde era un superhéroe con mallas y todo, Neil Gaiman lo convirtió en una cosa que tampoco tiene nada que ver con el superhéroe. Cuando uno piensa en cómics, piensa en el superhéroe con mallas y demás. Y hay toda una beta del cómic que en la British Invasion se explotó mucho eso. Y eso dio pie para muchas cosas como novelas gráficas que leemos hoy en día que nada que ver. Sandman no es un superhéroe. Claro. Vamos a decir que es un personaje dentro de un cómic, pero no un superhéroe. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, el programa pasado charlamos de algunas ediciones de Sandman, ¿no? Hoy les quería comentar algunas. Les quería comentar, por ejemplo, Sandman Brief Lives, ¿no? Vidas breves. Que básicamente la idea de esta sección, como le comentamos, ¿no? Cada nueva temporada de Sandman, por llamarlo de alguna manera. Arco, sí. Claro, sí. Cada nuevo arco pasa por un nuevo artista gráfico. No se mantiene el mismo dibujante. Muchas veces no tiene mucha conexión, a veces sí, a veces no. En realidad se mantiene el... mirá, las tintas las hace Dick Jordan. O sea, se mantiene, por ejemplo, conceptos muy, muy generales del personaje. Un personaje siempre envuelto en una túnica negra y con el pelo que parece el cantante de The Cure. Claro, sí, porque es un héroe como muy byroniano, no muy gótico. Brief Lives se trata de explorar más, efectivamente, la mitología de Sandman. En el programa pasado comentamos que Sandman era parte de uno de los Endless, ¿no? De los Sinfín. De las 7 Ds. Y claro, que son la destrucción, el destino, el sueño, que sería Dream, el delirio, la muerte, y la desesperación. El orden normalmente de las 7 Ds que vienen es Destiny, Death, que son las dos universales, que son los dos hermanos mayores de Sandman. Exactamente. Después tenemos Dream. Acompañado con Dream viene Desire, que son los siguientes. Y después vienen los tres hermanos menores. Delirium, Destruction y Despair. Que Delirium originalmente no era el delirio, era el Delight, que sería algo así como las delicias, ¿no? Sí, que la representación últimamente en las novelas de Delirio es bastante interesante. Claro, cada artista gráfico le ha dado una vuelta especial, ¿no? Pero cada personaje tiene un aspecto específico. Sí. Comentamos el programa pasado que, por ejemplo, Death, la muerte, era como una especie de muchacha gótica, que no tenía nada que ver con la muerte de la calavera y el manto. Sí, sí, ¿no? La guadaña. Capaz que Destiny es el más clásico en su diseño. Y ahí, en este Brief Lives, vamos a estar viendo a todos los Endless y conocer un poco más de ellos. Desire, por ejemplo, es un personaje muy andrógino, ¿no? Parece a veces en momentos hombre, a veces mujer. Muchas veces el cómic pasa por mujer. Claro, muchas veces sí. Y básicamente te muestran como aspectos que serían como alegóricos de lo que representan, ¿no? Por ejemplo, digamos, las intervenciones de deseo, de Desire, casi siempre son como para incitar a alguno de los otros personajes a hacer algo. Y muchas veces de manera sutil. Ya la presencia de Desire ahí como que ya actúa de alguna manera sobre los otros, ¿no? Su presencia misma despierta algún tipo de respuesta, ¿no? Delirium es la que es la, digamos, es, digamos, no. ¿Cómo decirlo? La impulsora de Brief Lives. Básicamente la idea es que en un momento fue Delight, ¿no? Las delicias, pero pasó algo y se convirtió en el Delirio. Y Delirio es un personaje que físicamente está como siempre cambiando. Exacto. Normalmente se presenta como una muchacha joven con un ojo verde y un ojo azul y sus colores van cambiando. Pero las cosas mutan a su alrededor. El color de pelo le va cambiando, a veces le cambian cosas como la estatura. Incluso las cosas alrededor de ella, tipo libros, aparatos tecnológicos, como que van mutando también. También es muy raro. Claro. Sí. Y en realidad Delirio es uno de los personajes que más entra en el... Vamos a decir que, por ejemplo, el impulso, por ejemplo, de las primeras historias de Sandman es que él quiere recuperar su reino. Y Delirio es uno de los de los originales de que llega al reino de Sandman. Normalmente los otros no están tan cerca. Claro, se tienen que invitar. El tema en realidad es que, bueno, que Delirio quiere buscar a la destrucción, a Destruction, ¿no? Porque se fue. Uno se entera que ni esa familia, ¿no? De Sibiris, uno de ellos como que renunció al trabajo, su reino quedó vacío. Y está perdido. Entonces intenta convencer a Sueño de que se una a la búsqueda, ¿no? Luego de una charla con la muerte, que bueno, más o menos intenta impulsarlo a Sueño que ayude, deciden partir en la búsqueda, ¿no? Y empiezan a buscar pistas que hablen un poco como de la historia de cada uno de ellos para buscar a la destrucción. Y te enterás que, bueno, que la destrucción era como muy, muy amiga de la desesperación, ¿no? De Despair. Que Despair está representada como una especie de mujer o hombre, tampoco se sabe mucho, gordo, arrugado y que se hace daño constantemente. Normalmente con algún tipo de piercing o algo así, ¿no? Sí, a veces en algunas historias aparece como una rata también. Sí, está rodeada de ratas también. Y bueno, la idea básicamente es ir conociendo cada uno de estos y ver qué es lo que pasó con la destrucción. Y bueno, y ahí te enterás que en la mitología de Neil Gaiman, si bien hay endless mayores, como comentaba Juan Pablo, el destino y la muerte, parece que los otros como que pueden ser reemplazados por mortales. Lo que cuenta la destrucción, que paradójicamente está mostrada como un personaje lleno de vida, un tipo alto, con barba pelirroja, tipo pelo largo, que como que se retiró del mundo, se fue a una isla en Grecia, y está constantemente interesado en crear, y le sale muy mal. Ya sea hacer pinturas, esculturas, el tipo es horrible en todo lo que hace, pero claro, le interesa hacer eso, ¿no? Y bueno, y él más o menos cuenta que parece que en la mitología de Neil Gaiman, cada uno de estos aspectos que está, digamos, dominado por un Endless, puede funcionar sin ellos, pero funciona caóticamente. Y una cosa que decía Destrucción, yo no quería regular más la destrucción que se da entre los hombres. Prefiero que ellos lo hagan ellos mismos y yo no tenga que cargar con la responsabilidad de nada. Y parece que entonces eso explicaría que en el tiempo en que Sueño estuvo fuera de su reino, la gente pudo seguir soñando. La gente seguía soñando, nada más que estaban, digamos, liberados a sus a sus propios medios. Sí, no había control sobre eso. Aparte, el reino de Sueño fue varias veces invadido. Vamos a partir de que en realidad Neil Gaiman no solamente plantea como en realidad le estoy meta a decir yo que son las 7 Ds, sino que plantea, por ejemplo, toda una antología entre dioses, el diablo. Vamos a ver que Lucifer, por ejemplo, es un personaje que nace de Lucifer que nosotros conocemos de ¿cómo es? De ese cómics, nace de Sandman. Tal cual. No sé si le estoy quemando, adelantando. No, está bien. Pues, saliendo de Brief Lives, les quería comentar de Fables and Reflections, que sería algo así como Fábulas y Reflejos. Y bueno, esto es muy parecido a una que ya comentamos antes, que son como colecciones que son como, podríamos decirlo de alguna manera, de cuentos cortos, ¿no? Son historias cortas de Sandman que tienen como hilo conductor la presencia de los Endless, pero son historias que no tienen mucho que ver unas con otras. Que eso también es interesante ver cómo el cómic incursiona en lo que podría ser considerado como el género del cuento corto, ¿no? Que eso es una cosa que, claro, también cuando la gente piensa en cómic y piensa en el héroe de mayas, también piensa en grandes series que siguen y siguen y siguen. Y no necesariamente es eso. Uno puede encontrarse que dentro de un cómic o hay una historia autoconclusiva o hay varias juntas. Y también Sandman es bastante adulto en el sentido de que no estamos acostumbrados, por ejemplo, a un cómic en donde el cómic, vamos a ver un villano y va el superhéroe y le pega y le y no gana. Hay. Claro, no hay villanos a veces. A veces las tramas son... Bueno, partiendo de la base que Sandman, la primera trama es él buscando de venganza. O sea, ni antihéroe es el caso. Claro. Por ejemplo, ¿no? Justo que comentabas esto. Una de las historias de Fables and Reflections se llama 3 September and a January, que sería algo así como 3 septiembre y 1 enero, ¿no? La idea básicamente es agarrar un personaje histórico, que en este caso es Joshua Abraham Norton, que fue un tipo que en un momento, a principios del siglo XX, en San Francisco, perdón, el XIX, el tipo se declaró emperador de Estados Unidos. Es el famoso emperador de Estados Unidos. Que era un tipo que vivía en San Francisco, que estaba medio loco, y básicamente creía ser el emperador de Estados Unidos. La idea básicamente es que este tipo era un tipo normal, era un tipo, un negociante que le iba mal. Y la desesperación, o sea, Despair, el Endless, se había apoderado de él. Y lo iba a reclamar. Parece que en realidad Despair como que puede reclamar gente y llevárselos a su reino. Entonces, trae a Sueño para que vea su obra, para que vea cómo pudo quebrar a este hombre. Que bueno, luego de la pérdida de su negocio y su mujer está dispuesto a suicidarse. Y le dice que bueno, como compitiendo, ¿no? Le dice que en realidad la desesperación como que es la emoción más grande que puede sentir uno, ¿no? Que no hay nada que pueda luchar contra la desesperación. Y Sueño le dice que le propone una apuesta, que él dice que él va a usar sus poderes, él va a darle un sueño a Norton. Y bueno, y ahí vamos a ver quién efectivamente es el Endless más poderoso, ¿no? Si el sueño o si la desesperación. Y el tipo efectivamente le da ese sueño, el sueño de ser emperador de Estados Unidos. Y ahí te muestran cómo las distintas cosas del personaje se van dando. Joshua Abraham Norton fue un tipo que fue muy querido por la gente de San Francisco y la gente de Estados Unidos. Incluso viajaba y se sacaban fotos con él y demás. Era un tipo como muy popular, también porque era medio loco. Pero el tipo también tenía unas ideas muy interesantes. El tipo, por ejemplo, era, digamos, abogado por la paz. El tipo decía que no quería involucrar a Estados Unidos en ningún tipo de guerra. Aborrecía todas las guerras. Y constantemente mandaba cartas a países en guerra, urgiéndoles a que terminaran sus conflictos, ¿no? El tipo abogaba mucho por la paz mundial. Y además, el tipo no creía en los impuestos. El tipo decía que si bien él era el emperador de Estados Unidos, no le cobraba a nadie. Pero se podían hacer contribuciones comprando los nuevos dólares del imperio de Estados Unidos. Que el tipo como que te vendía un dólar de él que costaba uno de los dólares viejos. En realidad el tipo no los cobraba. El tipo genuinamente te los cambiaba. Te los cambiaba para que tuvieras dólares de los nuevos. ¿Y cómo es esto? El tipo era muy querido en San Francisco y él propuso el puente de San Francisco. El puente de San Francisco lo idea él, lo envía a él a la alcaldía, y la idea era conectar a San Francisco con el resto de Estados Unidos de manera más fácil. Y el tipo tuvo esa idea, ¿no? Que no es poco. Y bueno, básicamente la idea es que los otros Endless lo intentan tentar al emperador. Deseo, que parece ser bastante amiga de la desesperación, ahí de vuelta hay como una cosa alegórica, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Intenta como imponerle deseos al emperador de Estados Unidos, por ejemplo, de mujeres y demás. El tipo se comporta muy bien, el tipo dice que como él es de la realeza, no. Entonces efectivamente te muestran que ese sueño que implantó Morfeo de alguna manera sirvió. Y eso es una de esas típicas historias que, como dice Juan Pablo, no tienen un enemigo típico de estilo superhéroe. No tienen es contar una historia, que eso es bastante más maduro, y eso abrió pie a toda una gran beta dentro del cómic, ¿no? Que es muy interesante. Después, en la misma tónica, está un arco que se llama World's End, el fin del mundo, que básicamente la idea es que en una taberna que se llama la taberna del fin del mundo, muchos personajes de distintos lugares convergen. Estoy pensando en algo al estilo, digamos, la Torre Oscura. Se hacen una idea. Varios mundos que se conectan en un lugar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en esta taberna se conectan varios mundos y se van contando distintas historias, ¿no? En la que me quiero concentrar de estas historias que se cuentan, que también son como pequeños cuentos, es una que se llama The Golden Boy, Que básicamente Neil Gaiman agarra un personaje viejo, unos cómics, que se llama Press. Que básicamente en el cómic original Press era un joven, un adolescente elegido presidente. La idea es que el Congreso de Estados Unidos había bajado la edad de posibilidad para ser presidente. Y bueno, y efectivamente salió votado Press con una plataforma de cambiar todo. Y el cómic original básicamente era Press, que era un personaje como muy, muy emblemático de todo lo que debería ser una buena persona, ¿no? Un buen presidente. Incluso de maneras infantiles, ¿no? Como ayudando a la gente. Y bueno, efectivamente, digamos, la ayuda de la gente era como puerta por puerta. Cada cómic nuevo te mostraban un entuerto que Press venía a desfacer en su papel de presidente, ¿no? ¿Qué es lo que agarra Neil Gaiman? Neil Gaiman efectivamente mantiene como la tónica, pero la idea es que, bueno, que un personaje le cuenta a otro algo que él escuchó de un mundo, ¿no? O sea, que como que este personaje ya es de otro mundo. Que ya te marca que bueno, que efectivamente Neil Gaiman como que es consciente de que estas cosas no podrían pasar en un mismo mundo donde hay cosas como Batman y demás, ¿no? Claro. Que hay como, claro, ¿qué está pasando acá, no? ¿Qué es esto? Y eso está bueno porque es de una manera como reconocer la mitología del cómic. Reconocer que Batman tiene su propio mundo, formó su propio mundo. Y Superman de alguna manera también, y muchas veces no son muy compatibles, ¿no? Es como darle una identidad propia. Sí, no, Metrópolis y Gotham no se parecen en mucho, mucho que ver, tampoco. ¿No? Pero bueno. No, pero siempre que las pusieron en el mismo continente, igual que Coast City. Claro. Star City. Star City. Blue Haven. Y seguimos metiendo. La idea es que acá, bueno, Press efectivamente es elegido presidente, pero como que se ve visto en tramas complicadas. Hay un tipo que se llama Boss Smiley, no, el jefe Smiley, que es un tipo, que es una persona normal, pero en vez de la cara tiene un smiley, siempre está sonriendo. Y básicamente lo que el tipo... Es extraño, el tipo como le ofrece poder a Press, ¿no? Primero que nada le ofrece llevarlo a la presidencia, cuando él estaba en carrera. Y Press Ricard le dice que no puede aceptar ayuda, que él es una persona honesta, que no puede aceptar ese tipo de cosas. El tipo le dice, tarde o temprano vas a trabajar para mí, ¿no? Y hay mucha gente que anda con eso, con smiles, con pins de smiley, que como que diría que trabajan para este tipo, ¿no? Y la idea también se vuelve como una alegoría de lo que es mucha mitología estadounidense sobre los presidentes, ¿no? ¿Cómo deberían ser los presidentes? ¿Qué clase de gente los rodea? La gente intenta manipular a los presidentes, ¿no? Un momento trágico de esta historia es cuando una mujer asesina a la esposa de Press. Una mujer, una especie de loca, ¿no? Que es al estilo asesinatos, al estilo Lee Harvey Oswald, a Kennedy, ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Un tipo con una escopeta armado que decide asesinar, ¿no? Y Press, pese a que le duele mucho, efectivamente la perdona. Hay una historia como muy conmovedora de fondo, ¿no? Pero la idea es que, bueno, en este momento Gaiman se mete con una mitología, no, netamente estadounidense. Que si bien el tipo le gusta mucho la mitología clásica, el estilo de la mitología nórdica, la mitología griega, el tipo es capaz de reconocer mitologías como muy, muy, muy marginales, ¿no? Unas cosas que uno normalmente no las piensa como tales. Por ejemplo, si uno piensa en Uruguay, no sé, si bien nosotros no tenemos una tradición cristiana institucional. En realidad tenemos una mitología futbolera importante, acaso, si querés analizar. Tenemos eso, pero también tenemos una mitología del Estado muy importante. Juramos la bandera. O sea, eso te marca muchas cosas. No tomamos la comunión como en otros países que es institucional, o en el caso de los países árabes, el tema de los rezos por día y demás. Igual, pero hacemos ese tipo de cosas. Y la mitología futbolera es una cosa que está permeando toda la sociedad. Igual te digo que, por ejemplo, el tema de jurar la bandera se hace en Estados Unidos, se hace en Francia. Es muy revolucionario. Es muy de corriente francesa. Liberal. Claro, pero también tienen un culto de Estado importante esa gente. Sí, sí, sí, ni tanto. Yo creo que, o sea, sí, es verdad, tenemos una reminiscencia del culto. Pero del futbolero, que es el que vemos más. Sí. Hay grandes mitologías, efectivamente. Vamos a partir de la base de que, sinceramente, Obdulio Valera es tanto un prócer como podría llegar a ser Artigas. O la sea, gente, la gente es, seguro que perdón, la gente lo conoce mal. Pero Obdulio Varela es, el capitán Obdulio Varela. Pero uno le pregunta, por ejemplo, bueno, está, pero ¿qué partido jugó Obdulio Varela? Aparte de ser la selección uruguaya, ¿qué cuadro jugó? Y la gente no lo sabe, lo tiene. Obdulio Varela es el más grande. Es el capitán. Sí, sí, sí. Pero muchas cosas. Por ejemplo, los de afuera son de palo, ¿no? La idea es que, bueno, vayan pelando las chauchas. Claro, la idea es que los uruguayos, pese a que tenían a todo el mundo en contra, se dieron cuenta que no importa lo que la gente diga, vos tenés que seguir adelante. Tiene muchas cosas mitológicas. Y es ese tipo de mitologías que me interesan a mí. Pero bueno, quería liquidar Sandman con eso, ¿no? Con una idea más o menos cabal. De las cosas en las que realmente se mete Gaiman. Y aparte, vamos a partir de la base que es uno de los. Es un bestseller, Sandman. Sí, es uno de los tres cómics que han sido considerados que han ganado premios en realidad como novelas. Sí, se consideran libro. Novelas, esa, y volvemos a decir que son Batman The Dark Knight, Sandman y Watchmen, que son los tres que han ganado premios al estatus de una obra literaria más compleja. Son elementos que uno podría decir, uno debe tenerlo. La colección básica que actualmente se está reeditando de Sandman, que son los Absolute Sandman, constan de normalmente de 12 tomos. Y, sí, los Absolute lo están haciendo con un montón de ediciones y está bueno. Y realmente vale la pena, digo, fuera de todo lo que estás contando vos ahora de historias alternas, que como decimos, el mundo es tan rico que han salido varias historias. Sí, en donde a veces, por ejemplo, ni siquiera Sandman aparece. Es el mismo universo, aparece de repente otro primigenio, pero nada más. Claro, tal cual. Pero bueno, entonces, si les parece, lo dejamos con algo de música y seguimos con el cómic, seguimos con el espacio del productor general. I'm Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. 89.1. Uniradio. Universidad de la República. Bueno, damas y caballeros, de la mano de Lordi, vamos a arrancar el último bloque de Universo Alternativo. Juan Pablo, cómics. Vamos a tratar, en realidad, para analizar un poco la... No tanto una crítica del cómic en sí, sino una contextualización de los diseños e historias planteadas por tres cómics. Uno, vamos a hablar de uno de cada gran compañía, en realidad. Vamos a hablar de uno de Dark Horse, uno de DC y uno de Marvel. Bueno. En donde vamos a hablar justamente de obras puntuales muy simples. Vamos a hablar, bueno, ya que tenemos a Lordi de fondo y estamos hablando de Monster, vamos a hablar de Hellboy por Dark Horse. Vamos a estar hablando de Narraciones Extraordinarias. Narraciones Extraordinarias, en realidad, vamos a ver que es una casi una obra común dentro del mundo de Hellboy. Hellboy, ¿quién es Hellboy? ¿Qué pasa? Y un montón de cosas así generales. Bueno, como para contextualizar un poquito, Hellboy es un personaje inventado por Mike Mignola, el cual es un durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, se abre un portal porque en realidad se habla justamente de que Hitler tiene interés en el ocultismo. La gran. Y saben que, y bueno, y supuestamente él encontró como que la última arma estaba en el infierno y la trajo. La cuestión es que obviamente que la última arma en realidad es el príncipe infernal, porque vamos a hablar que hay varios demonios, pero siempre a Hellboy se lo considera el príncipe. El príncipe en realidad era un niño demonio que, vamos a plantear que justamente como la historia es en la Segunda Guerra Mundial, actualmente las historias son contemporáneas o pasan al pasado, normalmente no existen las historias futuristas de Hellboy. Hellboy, en realidad, para que la gente que lo reconozca, salió ya en dos películas, interpretado por Ron Perlman. Capaz que es hasta más conocido, son más conocidas las películas que el propio personaje. Hellboy y Hellboy y el Ejército Dorado. Exacto. Una característica puntual que tiene Hellboy, que es por eso que era el arma, en realidad, para el ejército nazi, es que en una de sus manos está la llave al infierno, con la que se pueden abrir los portales del mundo. Portales en general, no solamente portales al infierno, sino portales a otras dimensiones. La mano que parece un guanterete de piedra, por decirlo de alguna manera, piedra roja. El elemento, claro, Hellboy es un hombre demonio, que lo vamos a ver que en realidad reniega de su esencia demoníaca cortándose los cuernos con sierras, por lo cual en realidad tiene como dos tumores en la cabeza que parecen como si fueran lentes, o tipo bugles, sí, ¿viste? Sí, sí. Vamos a ver que también hay muchos autores que han cambiado algunas características importantes establecidas por Mike Mignola. Ejemplo, Hellboy es, como decíamos, un hombre musculoso con un brazo de piedra, una mano de piedra, con los cuernos cortados y con pies de pezuñas y cola de demonio. Hay algunos autores que lo hacen menos musculoso, otros que lo hacen más simiesco, otros que le cambian directamente las piernas de pezuña por piernas normales. Eso va mucho en el autor que lo esté dibujando y en el autor que lo esté guionando. ¿Por qué? Porque Mignola dejó las historias abiertas en Dark Horse para que otros autores normalmente hagan historias. Y a su vez le ha permitido a los autores que cambien mucho el diseño. Por lo cual en realidad Hellboy vamos a tener siempre un mundo común. Pero por ejemplo vamos a tener que Hellboy navega entre varias mitologías. Vamos a decir que todas las mitologías existen como en un gran único mundo, en donde Hellboy lo vemos peleando tanto con demonios aztecas como con Oni japoneses, llegando a la mitología clásica de Dios y el Diablo, y por otro lado, de repente, yéndonos a demonios primigenios y al estilo Lovecraft. Eso que hace justamente de que en realidad se esté jugando con un mundo extremadamente abierto. Mignola permite esto en una mitología bastante bien cuidada, ¿Por qué bastante bien cuidado? Porque una, o sea, podrían existir anacronismos, podrían existir sincretismos y choques entre culturas, pero Mignola ha limado esos roces. Perfectamente podemos tener un mundo con una dualidad bien mal, al estilo de las religiones reveladas, como es el islamismo, judaísmo y cristianismo. Y por otro lado podemos tener una composición elemental que no existe el bien y el mal, como pueden ser las mitologías celtas, que normalmente se basan en conceptos de deidades entregadas. Ejemplo, vemos que esta, por ejemplo, cultura celta, lo vemos en, por ejemplo, Hellboy y el ejército dorado. Ah, eso te iba a decir. Y por otro lado vemos, por ejemplo, el demonio Lovecraft y la dualidad bien mal con la primera película de Hellboy. Pero en realidad estamos hablando de películas y yo quería hablar de narraciones extrañas. ¿Qué podemos encontrar ahí? Narraciones extrañas, vamos a encontrar seis historias diferentes. Las seis historias van a ser extremadamente cortas. Extremadamente cortas, me refiero a que algunas historias tienen siete carillas. En donde las historias van a plantear siempre los elementos comunes, como que Hellboy la va a resolver porque su puño, no importa el autor que sea ni nada, va a conservar la estética, es la llave de las dimensiones, entonces puede abrir y cerrar dimensiones. Vamos a ver que, por ejemplo, en otra de las historias, o sea, yo en la primera, por ejemplo, justamente pasa eso con el puño, que es Gran Carpa Hellboy, por John Cassadan, y bueno, el color y diseño de Dan Jackson. Después, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, como decíamos, de que se va a conservar la historia de que él es el hijo del gran señor demonio, con Caliente, que es una historia en blanco y negro, con una estética completamente diferente, con sombreado lápiz. Bueno, historia de Ranley Stanley y arte Sven Kim, que justamente Sven Kim muy asiático es una historia asiática, pero aparte en realidad es una historia asiática, pero el diseño es un diseño clásico americano, bastante interesante. Sí, está buena la mezcla de después la idea de justamente de Hellboy, de que se lime los cuernos porque él bueno, hay toda una historia y un trasfondo bastante interesante. El personaje es un personaje muy rico. En donde el concepto principal, el espíritu en realidad del personaje, es que cada uno puede elegir su destino, y él, por más que es la llave y el príncipe del infierno, él eligió pelear en contra del mal porque lo criaron desde una óptica cristiana y buena, en donde uno puede elegir realmente lo que hace. La estética cristiana no está marcada en realidad con valores cristianos, sino que está marcada con iconografía cristiana y con algunos elementos que en realidad justamente es la... por decirlo de una forma, la contraposición que se genera entre el diseño de personaje, que es un demonio, con grandes valores cristianos interpretados por el padre de él, que muchas veces... Profesor Loom. Y bueno, como decíamos, vamos a tener una historia de Hellboy cuando es niño, que es Midnight Cowboy, que es por Eric Powell. Y bueno, y así vamos a tener varias historias. ¿Qué pasa? ¿Qué es interesante en Hellboy? Eso, Hellboy permite diferentes autores con diferentes diseños completamente, con historias muy cortas. Yo creo que, por ejemplo, Narraciones Extrañas es un cómic estupendo para las personas que quieren arrancar a leer y a meterse en el mundo de Hellboy, ya que te van a ir introduciendo esos elementos muy característicos del mundo de Hellboy, con historias autoconcluyentes y una variedad de ópticas diferentes. Aparte, esto nos va a empezar a acostumbrar a la gente que empieza a leer Hellboy, de que en realidad muchas veces las historias son tomadas por autores y artistas completamente diferentes, entonces la historia va a tener un matiz completamente diferente. Claro, el que espera Mignola en todo... Está muy equivocado. Es más, Mignola últimamente en los cómics solamente está escribiendo lo que es la rama central de Hellboy. Sí, ahí va, porque en realidad creo que Mignola tiene la idea de terminarlo muy pronto. Sí, esa sería la idea. Es lo que quería tocar. Para lanzar Hellboy 3 sería la idea. Sí, sí, ¿te acuerdas que lo comentamos? En realidad, la noticia que nosotros comentamos fue de una charla que hubo, no en la Comic Con, sino en los premios de... No por si eran los Hugo. Entre Mignola y Del Toro. Mignola y Del Toro, que aparte tienen una camaradería como de amigos, ellos dos. Del Toro ha hecho todas las películas de Hellboy y él desea continuar haciéndola. Es más, supuestamente Del Toro le pidió a Mignola que le adelantara algo como para poder ya empezar a trabajar con un guión. Y Mignola le dijo, no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero yo quiero terminar Hellboy y no quiero que vos hagas la película de cómo va a terminar la historia antes de que yo le saque en el cómic. Sí, no está bastante bien planteado. Sí. Bueno, pasamos del concepto clásico de Hellboy a ir a algo completamente diferente, un quiebre de diseño. Y vamos a hablar de nada clásico. Vamos a pasar a las ediciones noir de Marvel Comics. Marvel Comics ha sacado en una estética bastante interesante, como rompiendo con el esquema de que se venía trabajando, ediciones noir. Las ediciones Noir, como nosotros venimos hablando en programas anteriores, que hablamos, por ejemplo, de Gattaca, que hablamos, por ejemplo, de Batman Animated Series, que son series marcadas con un mundo noir. El mundo noir justamente es entre el 30 y el 50. El policial negro. Es el policial negro, con una estética muy, muy marcada, en donde, en el, por ejemplo, si se hicieron noir al presente, como era con la serie animada de Batman, podemos ver, por ejemplo, mega computadoras, pero por ejemplo la gente no usa celular. Sigue usando teléfono disco. Claro. Y bueno, noir en Marvel lo ha tratado de adaptar directamente al 30 en el mundo nuestro, en donde justamente ha adaptado a los superhéroes poniéndoles superpoderes, pero no en el extremo de los mega eventos que estamos acostumbrados con Marvel. O sea, no vamos a ver gente que pueda destruir el mundo. Vamos a ver una estética, como decís vos, de policial negro, detectivesca, bastante oscura, en donde los personajes parecen más remitidos a lo que, bueno, para la gente que vio Sin City, que es una adaptación, digo, vamos a ver ese mundo capaz mucho más que un mundo luminoso con mega edificios y naves estelares. Estamos pensando más bien por la tónica de Ciudad Gótica y no por la de Metrópolis. Ahí va. A su vez, en realidad, ¿qué es lo bueno de Spider-Man Noir? Spider-Man Noir toma el mismo personaje con los elementos puntuales, o sea, es un Spider-Man, o sea, trepa paredes. Peter Parker. Peter se llama Peter Parker también. Vive en 1930, no vive en el presente. Vamos a tener el diseño del personaje, a Jorge sobre todo le va a gustar, porque es como si Spider-Man tuviera un traje negro con googles, usara una gabardina y un sombrero. Está muy bueno el diseño. Es tipo un Mystery Man. Es un Mystery Man. Y es que es un regreso a eso, ¿no? Un género más detectivesco. ¿Qué tipo de historias hay de Spider-Man Noir? En Spider-Man Noir, por ejemplo, vamos a ver desde crímenes políticos hasta, por ejemplo, una persecución a los nazis. Cosa que en realidad es bastante interesante, porque justamente estábamos mencionando que Hellboy en realidad nace de esa persecución. A su vez, dentro de eso, lo que vamos a ver, por ejemplo, son personajes que tienen una carga emocional más interesante. Quemando, por ejemplo, el segundo tomo de Spider-Man Noir, vamos a ver, por ejemplo, un Doctor Pulpo en una silla de ruedas con brazos mecanizados, el cual es una persona completamente racista, que le da un carácter mucho más interesante porque dejan de tener, por ejemplo, mutaciones, superpoderes y cosas por el estilo, a un tipo que es un doctor que está investigando justamente en las técnicas de dominación mental. Y bueno, y en realidad es como si fuera un neurocirujano con científico, y vamos a ver otros personajes como el medio Dr. Mengele. Conos. Medio es Mengele. Medio Mengele. También. Está muy bueno el Dr. Pulpo, que ahí va, se ahí va. Está interesante. A mí me interesa eso, porque cuando salen este tipo de reediciones, uno a lo que va derecho es cómo cambiaron el personaje, ¿no? Es que lo rico que tienen los tres cómics que estoy mencionando ahora, que son cómics que uno que no lee normalmente, habitualmente cómics, puede agarrar y leerlo sin tener que haber leído 30 antes, como para tener idea de todo lo que está pasando. Pero para el que leyó Spider-Man, ¿no? ¿Cuál serían las diferencias entre el Spider-Man noir, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Es la personalidad es la misma. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, va a mantener el tema de los chistes. Por ejemplo, yo ahora en estos momentos tengo Los ojos sin rostro, que es el tomo segundo de Spider-Man Noir, sí, en donde mientras lo están agarrando a palos, lo están demoliendo en la cara a piñas, él le bromea en realidad y se burla como increpando a la persona que lo violenta. Por otro lado, en realidad vamos a dejar de tener esos problemas que tenía Spider-Man, por ejemplo, con locuras de autores, por ejemplo, cuando Spider-Man la mutación se le descontroló, o cuando, por ejemplo, tenía supervillanos que... Esto es meterse en la historia mismo sin tener esas ramas raras que han sacado los autores, como una faceta más simplificada para el lector que lo lee por primera vez. Repito, la estética noir es muy interesante. Capaz que no lo vemos tanto en el diseño por el dibujante. O sea, no hay, por ejemplo, algo que digamos todos los edificios son noir y todo. Pero sí hay un policial negro. Y a su vez, en realidad se mantiene el mismo equipo que está haciendo toda la serie noir, en realidad, de Marvel Comics. Vamos a estar hablando justamente de David Hein, de Carmine Di Giandomenico. Y bueno, y otros autores que participan en un equipo entero que quieren hacer estas adaptaciones. En las librerías pueden buscar Los ojos sin rostro, que es adaptado por Panini Comics y es el segundo tomo de la saga noir de Spider-Man. Pero está bastante interesante, está muy bueno. Y bueno, y ya que no me queda tiempo, en realidad voy a apurarme y voy a mencionar el tercero, que es de DC Comics. Una historia autoconcluyente que se llama Joker, nada más. En donde, primero todo, es casi contemporáneo con la película de Nolan. Vamos a ver que tenemos el diseño del Joker con la boca cortada, los cachetes, estirando la sonrisa. Un Joker completamente demente. Pero lo interesante es que la historia está narrada por un tercer personaje. O sea, digo un tercer personaje porque normalmente existe la dualidad Batman-Joker, o sea, villano, héroe-superhéroe. Batman brilla por su ausencia. ¿No? Exacto. O sea, nosotros ahora vamos a estar hablando justamente de un tercer personaje. Un mafioso. Este tercer personaje se llama Johnny Frost, que aparte es muy gracioso porque el tipo, cuando recién aparece por primera vez, se ve intimidado por el Joker, y el Joker, cuando le pregunta el nombre, él dice Johnny Frost. Entonces este Joker durante todo el cómic lo va a agarrar por la chacota y le va a decir Johnny, como si fueran por el error. Vamos a ver una faceta bastante interesante, porque es como una persona que idealiza al personaje Joker lo ve. Pero vamos a meternos un poquito más en la contextualidad. Es un cómic que no vamos a ver a Batman. Es un cómic que la gracia es presentarnos a Joker en el mundo, cómo él opera. Igual hay un Batman. Hay un Batman que está por ahí dando vueltas y la gente le tiene miedo. Siempre hay un Batman. Mirá, ahí salió el fan. Sí. Siempre hay un Batman. Lo interesante justamente de este Joker como cómic en sí es que es un cómic adulto, es un cómic violento, es un cómic que en realidad tiene una estética bastante marcada, tanto en sexualidad como en lenguaje verbal, sobre todo la violencia verbal que se usa. Vamos a ver un guasón al estilo de la película de Nolan, extremadamente violento, que usa, por ejemplo, digamos que la faceta payasesca que puede tener un personaje que es un payaso, va más hacia lo demencial y demoníaco en cierto sentido. Y cuando hablo de demoníaco, hablo de maldad pura y no de de chistes y no de juguetes. Claro. Lo que vamos a ver también es el hecho de que le tienen miedo, que intimida, y juntamente lo que vamos a ver también es un móvil atrás de la demencia. Que eso es lo interesante que puede llegar a tener este personaje y lo que le da Brian Azzarello, que es uno de los creadores, junto con Lee Bermejo, el hecho de eso, de ir encontrando el móvil atrás de la locura del guasón. Es claro. Uno de los tantos diferentes facetas que puede llegar a tener el Joker, y es bueno que lo exploten, porque es un personaje que puedes explotar mucho, es así. Joker en realidad es un personaje que, si nos ponemos a pensar como supervillano, no tiene mucho de super. O sea, realmente no tiene superpoderes. No es como Batman, que tiene un entrenamiento extraordinario ni nada. No. Es un tipo muy inteligente. Es un tipo pero muy no inteligente, es, no es pero no, Iván, no tiene inteligencia sobrehumana. Es el príncipe del crimen. A él mismo le dicen así, ¿no? El príncipe payaso del crimen. Bueno, y el cómic, en realidad, por plantear la introducción en que se basa, es que el Joker no se sabe cómo lo sueltan de Arkham City declarando el acuerdo. De Arkham Asylum lo declaran cuerdo y él quiere recuperar su ciudad. Claro, recuperar en el sentido patear a los mafiosos y a todos los demás, ¿no? Y aparecen otros personajes. Y claro, y vamos a ver justamente el hecho del móvil que él tiene, o sea, cómo él quiere recuperar su ciudad, y en realidad hay un montón de elementos que uno dice no tienen sentido y que en realidad tienen un sentido. Y bueno, ¿y cómo lo ve un personaje neutral? Un personaje que en realidad es un personaje inventado especialmente para esta saga, que es Johnny Frost. Y bueno, es rico eso, es rico ver, como decíamos, algo, bueno, o sea, a los que les gusta el Joker, y para la gente que no conoce nada de Batman, esto es, en cierto sentido, como decía, una historia autoconcluyente muy rica. Y sin que aparezca Batman, dice mucho sobre Batman. Exacto. Es más, dice mucho sobre Ciudad Gótica. También. Pero es bastante interesante. Bueno, por eso quería traer estos tres cómics, para introducirlos a la gente, bueno, a tres compañías diferentes, tres ópticas y elementos completamente diferentes. Y bueno, y hacer un análisis no profundo, pero sí contextualizador de los elementos que estamos teniendo. Claro, ¿de dónde sale esto, no? Sí, además claro. Tiraste tres piques interesantes, porque son tres cómics interesantes para leer un día si estás. Y completamente, no diferente, para y leer. Completamente diferente uno del otro. Claro, totalmente. Que era la idea. Sin duda alguna. Bueno, Juan Pablo. Nos despedimos. Nos despedimos, Jorge. Nos despedimos. Paola, gracias por operarnos. Gracias a los señores que nos escucharon. Y señoras, o niños y niñas. Y bueno, será hasta el fin de semana que viene. Digo, hasta el fin de semana que viene, hasta el viernes que viene. Vos querés venir el sábado, eso no. No. Bueno, buen fin de semana. Chau. Chau.